Y estamos en el bloque ahora de la efeméride con Nacho. ¿Cómo andás, Nacho? Muy buenas noches. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, también. Viene acá, completo esto, ¿eh? La sí, verdad que... No, estamos a pleno. Y quiero escuchar qué tenés para contarnos hoy. Bueno, muy bien. Tenemos la efeméride de la semana. En realidad las dos ocurren el primero de abril, es decir, el día de mañana. Ajá. La primera, el primero de abril de 1890 nació Benito Quinquela Martín. El artista del puerto. Así es, el artista de la boca, ¿no? De la boca. Uno enseguida piensa en Quinquela Martín y se imagina estos cuadros, ¿no? La boca, el riachuelo, trabajadores portuarios, las primeras industrias, ¿no? De la Argentina, todo un proceso de industrialización, de creación del movimiento obrero que él empieza un poco a reflejar en sus cuadros, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Todas estas imágenes, como decías vos, ¿no? A mí se me viene la imagen del puerto, el río, escenas de los trabajadores de esa época. Es interesante, sí tiene una carga social importante realmente. Uno, cuando hablamos de historia argentina, de ese periodo, 1890, toda la inmigración europea que llega y demás, se habla de el granero del mundo, ¿no? Del país, la octava potencia mundial, etcétera, etcétera. Y en realidad, estos cuadros justamente vienen a reflejar otra cosa. ¿Qué pasaba con los inmigrantes europeos que llegaron en ese periodo, que no encontraron la bonanza de la que se hablaba, que tuvieron que vivir en los conventillos, con estas condiciones de vida tan precarias, ¿no? Que el día de hoy sigue existiendo, obviamente? Y también otro factor que no se habla, bueno, la migración, ¿no? Desde el campo a la gran urbe, a la ciudad, por lo cual, bueno, es un tema interesante. Y en la fecha que se recuerda es el nacimiento de él. El nacimiento, así es. Él nació el 1 de abril de 1890 y murió en 1977. Fue un hijo huérfano, digamos. A él lo habían abandonado y lo adopta una familia que tenía como un pequeño comercio, una carbonería. O sea, que él estuvo en contacto con este trabajo o con el puerto desde muy temprana edad. Tal cual, Sofi, como vos decís, él de ya en la adolescencia fue obrero portuario, trabajaba cargando bolsas de carbón y trabajando en torno en el puerto, en los barcos, y también pegaba carteles, tenía una pequeña militancia en el Partido Socialista de Alfredo Palacios. Ah, eso no lo tenía. Que de hecho, el Partido Socialista de Palacios fue el primer legislador socialista en toda América, fue Alfredo Palacios. Justamente ganó en el barrio de La Boca. Así que estaba también vinculado de muy joven con la política, las cuestiones sociales, las problemáticas sociales. Totalmente. Y bueno, a partir de ahí construyó toda su carrera, ¿no? La verdad que tuvo mucho éxito. En 1921 realizó su primera exposición en Río de Janeiro. En 1925 viajó a París, donde pasó un tiempo y donde expuso también. Ya con una trayectoria encima, de vuelta acá, fundó el Café Tortoni, fue uno de los fundadores, justamente para poder difundir las obras de los artistas de la época. En 1933 compró varios terrenos al Estado y fue uno de los creadores de instituciones dedicadas al arte, ¿no? Por ejemplo, lo que es la Escuela Museo Pedro de Mendoza, que hoy es el Museo de Bellas Artes de La Boca, bueno, fue donación de Benito Quinquela Martín. O sea, que también un promotor, digamos, del arte y del arte popular, ¿no? De abrir también el espacio ese, capaz a veces está muy reducido. Y también hoy en día se puede visitar el Museo Quinquela Martín, ahí mismo en La Boca, que fue su vivienda, ¿no? Fue donde él vivió. Totalmente, fue donde él vivió. Estaba, bueno, decorado por él. Los muebles se conservan igual que en la época. Hay cuadros también del autor. La verdad que es muy recomendado. Qué bueno. ¿Hay alguna fecha más para recordar? Sí, también primero de abril. Sí. Vamos con una más. Una más y cortamos. 1948, el primero de abril. ¿Saben qué pasó? ¿Qué pasó el primero de abril? Se nacionalizaron los ferrocarriles. A ver, esto hoy en día estamos acostumbrados, ¿no? Después de 100 años de historia de estatizaciones, neoliberalismo. Claro. Volvimos al ruedo, claro. Nuevamente, privatización. Totalmente, como vos decís. Pero bueno, la verdad que en la época esta medida fue revolucionaria. Fue una de las primeras estatizaciones que tuvo la Argentina. La llevó adelante Juan Domingo Perón en su primer presidencia. E instaló un poco en las discusiones de la época y en la agenda el valor de lo nacional, ¿no? Se habla tanto de qué es lo nacional y esta cuestión del gaucho, el criollo y el inmigrante europeo. Bueno, una revalorización de lo nacional con la nacionalización de los ferrocarriles, ¿no? ¿Cómo se dio esta nacionalización? Bueno, la Argentina se encontraba en la condición de acreedora de grandes potencias del mundo como Inglaterra, ¿no? Llamativo. Hoy en día diríamos que estamos un poco en otra situación, ¿no? Sí, sí, el arreglo con los holdouts, los fondos buitre, digo, una fecha particular hoy. Pero bueno, una situación inversa en la cual se dio la estatización de los ferrocarriles y fue creciendo esto, ¿no? La red ferroviaria que tantos pueblos fundó, tantas ciudades fueron creciendo a partir de esto, ¿no? Con la expansión un poco del ferrocarril. Sí, que también con la misma llegada de los trabajadores, digamos, del tren, se iban asentando ahí sobre los terrenos que de las estaciones, vecinos a la estación de tren, y cómo se va generando también esto, ¿no? La población, cómo se va generando eso. Sí, sí, como vos decís, inclusive Ingeniero Maschwitz, sí, ¿no? Nuestro estamos pueblo. Acá, o los pueblos acá de zona norte, se fundan a raíz de esto, ¿no? La expansión del ferrocarril. La Argentina, un dato de color para ir cerrando, llegamos a tener una red ferroviaria de 47.000 kilómetros de vías. ¿Saben cuánto tenemos hoy en día? ¿Hoy cuántos? Solamente 8.000. Ah, bueno. A partir de los 60, el gobierno de Frondizi, desarrollista, empezó a un poco recortar, digamos, toda esta red. Obviamente se profundizó en los 70, con la dictadura militar, en los 90, con el menemato, el fuerte neoliberalismo que tuvimos. Y bueno, nada, la verdad que es un tema interesante a tener en cuenta, sobre todo todos estos pueblos que desaparecieron, digo, ¿no? Pueblos en el norte, en el sur, y esto tiene serias consecuencias, como la migración, de nuevo, estamos hablando de la migración a la gran ciudad, ¿no? Otra vez, y la concentración de la población en las grandes ciudades. Sí, más allá de eso, también como hablábamos al principio, la cuestión de la privatización, me parece que hablábamos hace un rato con Luciana sobre La Voz y el intento que están haciendo algunos trabajadores de tener un diario de la zona norte, o sea, no es muy ajeno a la cuestión ferroviaria, ¿no? Totalmente. Sí, sí, bueno, en los 90 solamente se despidieron 120.000 trabajadores de los ferrocarriles, ¿no? Una cifra... Un número... Sí, a tener en cuenta con 47.000 de tramo de ferroviario que había y la cantidad de trabajadores, tiene bastante sentido. Y cómo también esa situación vuelve un poco ahora, ¿no? Con tantos despidos del Estado y bueno, también desde el sector privado. Sí, un poco como decíamos, ¿no? Estos procesos, ¿no? De apostar a la nacionalización, las empresas públicas, del Estado y demás. Y bueno, las llamadas privatizaciones, ¿no? Que estamos... Buenísimo recordar entonces esta fecha para no, también traer... Está bueno, ¿no? Tenerlo en cuenta. Traer del pasado... Así sí. Es. Y tenemos también la agenda cultural. Muchas sí. Gracias, Nacho, gracias por todo. El profe Nacho. No lo dije yo. Bueno, tenemos la agenda cultural, que también se viene bastante cargada. Tengamos en cuenta que la mayoría de los eventos del fin de pasado hubo muchos que no se pudieron realizar por las lluvias y el clima. Y bueno, paso a comentar. En este momento y el día de ayer, el 29, 30 y el día de hoy 31, se están llevando a cabo las terceras jornadas de la Memoria, Verdad y Justicia en el CEF, en la Casa de la Cultura en Escobar. Convocaron académicos y militantes de los derechos humanos que van a estar brindando charlas y van a dar presentaciones sobre la temática afín. Si están por la zona, ya saben, Casa de la Cultura, Tapia de Cruz 1280, Escobar. Y súper interesante, este año están llevando el lema de la construcción del relato, ficciones, subjetividades y reproducción ideológica. Van a estar unos invitados bastante grosos, van a estar Osvaldo Bayer, Lidia Tati Almeida, una conocida madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y bueno, las jornadas son desde las 18 horas hasta las 22, así que tienen tiempo, es entrada libre y gratuita, así que los que anden por la zona y no nos estén escuchando, se vayan para allá. El viernes, o sea, el día de mañana primero, va a tocar el Quinteto Ambas, quinteto de composiciones originales formado por Inti Fernández en saxo, Fabio Faciolo en saxo tenor y Cristóbal Ambos, guitarra eléctrica, Matías Ferreiros en contrabajo y Agustín Logreco en batería. Se van a estar presentando en Casa Puente, pasaje Parodi 92 Becar. La entrada sale 50 pesos, está bastante bueno para acercarse. También el día de mañana, en lo que es la ex-ESMA, se está presentando Ignacio Montoya Carlotto y Palo Pandolfo. Van a hacer un recital conjunto en el Conti, en el Centro Cultural Conti, un espacio de encuentro entre el jazz y el rock experimental. La entrada es gratuita y está sujeta a la capacidad de los que se acerquen. También el viernes primero se va a estar iniciando el taller de teatro en la Sociedad de Fomento de Valier de la mano de Natalica Obianco. Para los que no conocen, la Sociedad de Fomento está en San Martín 2068 en Escobar, un espacio abierto, súper interesante y con un montón de propuestas. El día sábado se presenta El Remo, esta obra que estuvimos hablando la semana pasada con Florencia Scapapietra, que nos contó de qué se trataba y demás. Les recordamos, la dirección es de Vanessa Weiber y un elenco integrado por Diego Cáceres, Vicky Quintal, Luciano Gracio, Florencia, que es con la que hablamos, y Kevin Martínez Stutt. Y la historia transcurre en un futuro cercano, en el 2030, donde los mares y los ríos se han secado, provocando así la extinción de esta práctica deportiva, donde un grupo de remeros fundamentalistas del deporte se juntan para seguir sosteniendo ese ritual que los mantiene vivos. Nos estuvo contando un poco sobre la metáfora de la obra, que era remarla, así que vamos a estar, por lo menos desde la posta vamos a estar yendo. Sí, seguramente, va a ser acá en el Bondi. En el Bondi, va a ser el día de, el sábado 2, en el Bondi, la entrada sale 50 pesos y va a ser a las 21 horas. El domingo 3, para ir cerrando, va a estar Cine en la Biblio La Máquina, presentan Brasil. Es una película británica de ciencia ficción de 1985, dirigida por Terry Gilliam y protagonizada, bueno, por varios actores. La historia transcurre en un mundo dispótico inspirado mayormente en la novela de 1984 de George Orwell. Y va a estar desde las 19 horas, para los que no se conocen La Biblia de la Máquina, también otro gran lugar para conocer, Tomás Márquez, 2727 Garín. Para cerrar, Biblioteca Itinerante 20 de diciembre se van a estar presentando en La Chechela, en la calle Belén y Córdoba, desde las 16 horas. Y también les recordamos que el domingo 3 de abril, desde las 13 horas, por cuarto año, se está convocando a la jornada en el Paseo Victórica para reclamar el cambio de su nombre, porque es un insulto a los pueblos indígenas que el municipio reivindique este conquistador Benjamín Victórica, responsable de las matanzas del Estado Nacional en el Gran Chaco a fines de 1900. Ese día va a haber volantía informativa, exposición de fotos y charlas del colectivo Guías, charlas sobre la lengua y cultura guaraní, puestos de artesanos, música y mensaje de la comunidad de Sicuris del Arco Iris. Va a estar el artista Francisco Ferreira de Escobar, que va a estar pintando un mural, un dibujo, mural no, perdón, que va a estar dibujando algo que represente la lucha por retirar a Victórica de la Costanera. Y bueno, nada, acercarse. La cita es a las 13 horas en Paseo Victórica y calle Lavalle, confluencia del río Luján y el río Tigre, a 4 cuadras de la estación de tren. Así que hay un montón de propuestas. Un montón, la verdad que nadie se puede quejar este fin de semana. Buenísimo. Bueno, vamos a un tema musical y volvemos en la posta del Paraná.